te quiero con todo el alma, como nadie te ha querido. El cariño que te entrego nunca nadie te dará. No habrá ser en este mundo que te pueda amar igual. No habrá ser en este mundo que te pueda amar. Ser en este mundo que te pueda.